casi vacía, como mi vida que ya se va. Tengo mi copa casi vacía, como mi vida que ya se va.